Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, donde ya saben que pues semana a semana estamos platicando con la crema innata del cine experimental, del audiovisual experimental de Latinoamérica, básicamente. Entonces, me complace platicarles que hoy tenemos una invitada muy especial, de la cual la vamos a presentar en unos momentos, pero antes quiero saludar a mi queridísimo amigo en el Monterrey canadiense, allá en, al otro lado, bueno, pues no sé, allá lejos, cerca de la Antártida, en Montreal, está el maestro Antonio Bunt, casi doctor. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, con mucho calor, extrañamente. ¿Sí? Y bueno, recuperándonos después del susto que nos dio Francia, y no estoy hablando de la Eurocopa, pero bueno, ya más o menos por eso ando tomando un vodka, entonces bueno. Está muy bien, maestro Ponce, sí, se puso de peliaguda la cosa, parecía que nos iba a sorprender, pero no, afortunadamente no. Muy bien, y pues nuestra invitada del día de hoy es Daniela Cilic. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Daniela? Daniela Cilic. Cilic, perfecto. Daniela Cilic, ¿desde qué parte de Argentina? Actualmente estoy en Ciudad de Buenos Aires. Ah, fantástico, maravilloso. Espero algún día, no muy lejano, visitar esa hermosa ciudad. Daniela participó en la edición pasada del Festival Ultracinema con un cortometraje muy, muy interesante, que se llama A través de mí, cruzo las fronteras de su memoria. Y pues te agradecemos mucho, Daniela, que nos acompañes hoy a platicar sobre este corto. Bueno, muchas gracias. Para mí el placer es, bueno, haber también participado en el festival y la invitación de estar hablando también con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. ¿Te parece, Daniela, que empecemos porque nos cuentes de dónde... ¿cómo te has...? Ahora sí que le voy a robar su pregunta al maestro Bunt, él siempre hace esta pregunta, pero ahora te la voy a hacer yo. ¿Cómo te acercas tú al audiovisual? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Estudiaste cine? ¿No estudiaste cine? ¿Por qué? Cuéntanos todo. Fue muy loco porque yo en realidad me había anotado para estudiar medicina. y antes de empezar la carrera, sí, de hecho me había preparado desde mucho tiempo antes, menos mal porque me iba bastante mal en ciertas asignaturas relacionadas a la medicina. Pero bueno, nunca recuerdo el momento en el que me terminé cambiando a la ciudad. En realidad había querido empezar en la Universidad Nacional de acá de Buenos Aires, que ahí hice el cambio a la carrera de cine y bueno, dejé el CBC, como le dicen acá, el ciclo básico, y me terminé cambiando a la Universidad Nacional de La Plata. Para, en ese momento se llamaba Comunicación Audiovisual, que cuando yo me recibí muchos años después, el nombre era Artes Audiovisuales. Yo me recibí ahí como profesora de Artes Audiovisuales y como licenciada en... le cambiaron el nombre en Artes Audiovisuales con una orientación en realización. O sea que, bueno, estudié cinematografía ahí. Durante muchísimos años, podría decir, porque nada, yo vivía lejos, si bien hoy estoy actualmente en Buenos Aires, yo vivía entre lo que es Buenos Aires y La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, por una cuestión también de viaje y demás de distancias, realicé la carrera durante muchísimos años, más de 10 diría. pero bueno. Creo que un poco el acercamiento en un inicio a lo que es la parte del audiovisual fue como bastante complejo para mí porque sinceramente no venía de un estudio, digamos, de las artes en ningún sentido. Y siento que, bueno, la oportunidad de no haber tenido una admisión eliminativa hizo que con el tiempo pudiera ir entendiendo de qué era esto, ¿no? De qué era de lo que se trataba el cine. Y he compartido también con compañeros que han sido desde un inicio como personas con un conocimiento muy grande en el cine y con personas que no. Y creo que, bueno, esa mixtura creo que fue muy importante también para darnos una oportunidad a los que quizá entrábamos sin un conocimiento nulo, o en realidad con un conocimiento nulo en el cine. Así que bueno, mi acercamiento al cine fue a partir de la Universidad de La Plata y para mí una de las cosas más interesantes que fue haber estudiado ahí fue el hecho de estudiar en la Facultad de Bellas Artes, que siento que fue muy importante también la conexión que tenía con las otras disciplinas y cómo compartíamos materias de estética, de epistemología de las artes y con un montón, digamos, de artistas, ¿no? Como músicos, artistas visuales, y estar conviviendo todo el tiempo con tanto arte creo que fue una de las cosas que siento que más me nutrieron durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, no sabría si seguir, pero no me quiero poner como a explicar, pero bueno, siento que una de las cosas que más valoraba en mi estudio fue eso, ¿no? El hecho de haber compartido ahí en Bellas Artes con tanta gente, con tantas disciplinas y fue muy rico. Yo creo que una de las cosas más interesantes de mi facultad es la teoría, ¿no? O por lo menos una de las cosas que yo disfruto, ¿no? Porque es una de las cosas que más disfruté durante la carrera. Y nada, no sé si seguir hablando porque creo que voy a repetir Tú ahora sí que este es tu momento, Daniel, este es tu capítulo, lo estamos dedicando a ti y a tu trabajo. Y qué interesante, mira, ahorita que hablabas de que ibas para doctora, no pude no acordarme que yo estudié la mitad de la carrera de ingeniería industrial hasta que dije paso, no, esto no es para mí, ¿no? Entonces pude, tampoco estudié cine, pero mírame, aquí ando haciéndole al cuento con el festival, entonces, pero siempre me atrajo, las imágenes son poderosas, ¿no? Esto de contar historias es bien interesante. ¿Usted, maestro Bund, tiene alguna carrera trunca por ahí, que algún misterio que no sepamos? Justamente la carrera de cine. Ah, ok, o sea, usted estudió cine, pero reprobó. No, empecé en el CUEC en el 98. Ándale, ese chisme no me lo sabía. ¿Y luego qué pasó? pues estalló la huelga del 99. Y luego nació Diego, entonces pues en septiembre del 99, entonces pues ya más bien la maestría sí, ahí está en la UNAM, pero en el CUEC. Eso ya, es, mira, eso es lo único truco. Ese chisme no me lo sabía, pero bueno. Y Daniela, bueno, tu corte es súper interesante, este juego con entre la memoria, el olvido, el diálogo con tu abuela, pues bueno, lo hace además entrañable, muy, muy personal. Y este, además que la fotografía es muy bonita también. Siempre decimos aquí, somos fieles adoradores, por supuesto, del cine experimental y las formas de hacer audiovisual, pues que se salen, ¿no?, de los cánones de lo que nos ha enseñado Hollywood que debe ser una película. Entonces por eso te digo, aquí defendemos a capa y espada esa manera de hacer cine. Te quiero preguntar si en algún momento te sentiste tentada a hacer un documental más tradicional, a, no sé, a entrevistas o alguna cosa así, que yo siento que por supuesto hubiera sido un producto distinto, pero no sé si en alguna parte de tu proceso sentiste tentada por algo, hacer algo más tradicional. Bueno, quizás retomando un poco a nivel por ahí universitario o académico, ¿no? Siempre me ha costado muchísimo el hecho de decir, ir como algo más canónico, ¿no? Mucha frustración, porque era como, bueno, no sé qué estoy haciendo acá porque esto no va conmigo, no sentía que estaba haciendo todo mal, ¿no? Porque no soy una persona en donde construye a partir de un guión y los mecanismos, digamos, de producción son, como decís vos, ¿no?, están por ahí de un cine mucho más comercial o un cine un poco más canónico. Hasta que, bueno, al finalizar más la carrera, sentí como que empecé como a intentar apropiarme un poco más de que había otros modos, ¿no?, de entender que tenía otros modos también de contar. Y bueno, eso siento que fue como un alivio en un punto, sentí que empezó a aparecer algo en lo cual, ¿no?, como que la pasión iba aumentando, ¿no?, en el cine, hasta que había mucha frustración, y cuando encontré ese camino como que fue creciendo aún más, con todos los problemas que conlleva eso también. Pero lo que me pasó era que mientras que yo estaba en la universidad, durante muchísimos años, hoy bueno, ya es un actual amigo, muy muy amigo, que ya hace como 14 años que somos amigos, que bueno, que filmábamos más relacionado a lo documental, ¿no? Pero muchas entrevistas, ¿no? Muy desde lo institucional, muy desde el documental, y siento que ese habitar tan constante, pero no tan relacionado a, ¿cómo se dice?, como algo tan tradicional, sino algo mucho más chiquito, ¿no? Más como de indagar en las personas en las que íbamos conociendo, y sentía como que, claro, como que tenía mucho conocimiento en el hecho de por ahí estar visualizando a mi compañero constantemente en las entrevistas y de estar ahí, ¿no? Como yo haciendo cámara, ¿no? Haciendo cámara o como fotógrafa también, como foto fija. Entonces sentía que había algo, ¿no?, que había empezado a aparecer ahí, pero una de las propuestas que yo me había hecho cuando decido terminar la tesis, porque el proyecto este es la tesis de grado, la licenciatura, yo desde que me recibí hasta que había terminado de cursar, pasaron 2 años, y como dije, bueno, yo quiero terminar este proceso con un cortometraje que tenga que ver conmigo, ¿no?, como con lo que yo siento que soy, digamos. Y sentía que, claro, todo este bagaje que tenía de más experiencia por ahí laboral, muy relacionado como un documental más, como decís vos, ¿no?, como más de la entrevista, que obviamente que el documental y mi proceso también, ¿no?, porque hay muchas entrevistas, si bien están como, bueno, trabajadas desde otros aspectos, hay mucho de eso, digamos, porque es parte también de la investigación que yo hago, pero siento que bueno, que un poco lo que se armó fue como una mixtura, digamos, de todo. No siento que nunca encajé, o me cuesta mucho como realizar una imagen comercial, ¿no? Nunca pude. Entonces siempre tuve como ese gran problema de supervivencia dentro de lo que es el audiovisual y el arte. Pero bueno, creo que un poco eso sí me parece interesante, porque creo que la entrevista es parte de la investigación, ¿no? Si bien yo me dedico a lo que es el cine experimental, pero también el documental, entonces hay como una hibridación también entre esos dos, ¿no? Como creo que conviven y conversan mucho. Entonces es como que sí pienso en entrevistas, pero quizá en un futuro como indagar también qué sucede, ¿no? En ir un poco más allá de la entrevista clásica, lo pienso por ahí más desde ahí. Por lo menos así es como lo veo yo, digamos. Pero bueno, sí. Sí, es muy curioso cómo, digo, por alguna razón estamos aquí, porque estas ataduras del cine tradicional, estas formas de producir películas en donde las cosas se tienen que hacer siguiendo un orden, como decimos, ¿no? El cine que ellos promueven se hace de la A a la Z, y acá nosotros tenemos entera libertad de hacer la película empezando por otra letra y terminando por la que se nos plazca. Esa es una cosa que, bueno, la verdad es lo que nos tiene aquí cada semana platicando con artistas, y siempre es grato descubrir que, bueno, gente como tú, ¿no? Que ya lo trae, o sea, ya lo trae ahí en sus genes, yo qué sé. ¿Cómo ve, Maestro Bond? Pues sí, yo así que una colega más al club. Sí, a mí lo que me llamó la atención de tu trabajo fue justamente la cuestión poética, ¿no? Y al final aparece como traducción y el poema es tuyo. Es de pronto como muy, muy difícil la traducción de la poesía, porque la métrica no es igual en las distintas lenguas. ¿Cómo fue el trabajo de escritura, o cómo abordas la escritura de un proyecto como el que vamos a ver? ¿Cómo armas como toda esta estructura? Porque además es un contraste bien interesante. Se habla de los recuerdos, pero no es una ilustración del recuerdo. Vemos estos paisajes bucólicos. ¿Cómo abordaste el proyecto desde la escritura, desde lo literario? Si está presente lo literario, lo poético. ¿Cómo es que tejes este trabajo? Bueno, quizás son varias cuestiones que puedo ir hilando en todo esto que fuiste mencionando, que son como varias cosas, pero que todas se relacionan entre sí. Sí, o sea, en realidad el proyecto parte de un viaje que yo realizo con dos amigos a la Patagonia Argentina, que justo fue antes, fue en enero del 2020, ¿no? Justo, bueno, antes del famoso marzo del 2020, que mundialmente hemos quedado todos encerrados. Pero yo, o sea, filmo el material en ese viaje y el proyecto no es que estaba pensado en decir, bueno, estoy yendo a la Patagonia a filmar ese material para hacer este proyecto. Entonces yo filmo un material, quizá más un diario, ¿no? Lo que yo construyo en ese material audiovisual. Y al volver escribo ese poema, que en realidad está escrito en español y que yo mando a hacer luego la traducción, que bueno, justamente es con una traductora y amiga de la familia y de mi abuela, en donde hemos debatido también, porque es muy complejo también la exactitud, digamos. Yo, como lo escribí en español y bueno, es mi lengua nativa, yo prioricé en dejarlo en partir siempre de esa base, y para mí era como la prioritaria, y después a partir del de español hice las traducciones al otro. Bueno, partiendo, digamos, de ese poema, un poco lo que hago, yo hago la construcción a partir del montaje, ¿no? El proyecto tuvo 9 montajes, en donde a partir de cada montaje yo lo que iba haciendo era como ir armando escenas, y hasta que una escena se terminaba y se construía otra y se juntaban esas dos, había como una nueva reprogramación, una nueva reestructuración, un nuevo estudio de lo que empezaba a pasar ahí, y así sucesivamente hasta que fui como encadenando todas, digamos, las escenas, por así decirlo, ¿no? Que yo le digo más como son como fragmentos, digamos, ¿no? Que después se fueron hilando. El proceso en sí fue como más desde ese lado, como más a partir del montaje, ¿no? Como el hecho de, en mi caso, como el hecho de, del estudio, digamos, de, del material, el indagar el material, lo que el material para mí también representaba a partir de, digamos, de toda la historia con mi abuela. Yo una vez que vuelvo, digamos, de este viaje, empiezo a analizar el material y empiezo a hacerme la pregunta como de este disfrute, de esta pasión mía por el viaje, ¿no? De lo que representaba para mí eso, y me acordé del trauma de mi abuela por el viaje, ¿no? Por el hecho de no viajar, el hecho de no moverse, el hecho de estar quieta, el hecho de siempre estar encerrada en su casa, ¿no? A partir de una cierta edad, cuando era por ahí un poco más joven, sí tenía ciertas movilidades o ciertos viajes, entre muy poco. Pero me hice como esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasaba entre el diálogo entre lo que me pasaba a mí y qué era lo que pasaba con mi abuela, ¿no? Creo que esa fue como la hipótesis con la cual yo inicié el proyecto. Y a partir de ahí empecé como a descubrir un montón de cosas de la historia de mi abuela, de su memoria, de su trauma, de todas estas cosas, ¿no? Fue como en el proceso, en el tiempo, cómo esas cosas iban apareciendo a partir que yo iba indagando, no solo en el material que había filmado, sino también en la historia de mi abuela, que es una historia que se repitió en la familia y es una historia que se repitió con ella constantemente. Entonces, creo que también es un poco lo que se ve en ese material, ¿no? El hecho como de la repetición y como el hecho, digamos, esa cosa cíclica, ¿no? Como de ese diálogo constante cíclico en su memoria y en esa misma historia y en ese repetir, ¿no? Entonces, hay como una como conexión entre digamos, estas dos, digamos, sí, como estas dos preguntas o estas dos contraposiciones entre mi abuela y yo y cómo derivo en esa historia. Pero creo que el proceso está más relacionado en eso, ¿no? Como en el hecho de ir indagando cada vez más profundo y cómo eso iba apareciendo y a partir de ahí ir asociando e ir apropiándome de las cosas, no solo que aparecían, sino de las cosas que yo iba estudiando, ¿no? O el hecho de decir, bueno, en este montaje, ¿qué hay? Y era como un desglose del montaje que yo hacía, quizá en un momento más intuitivamente, ¿no? Como en el hecho de cómo ese material iba hablando con los sonidos, con la voz, con las otras imágenes, y cómo a partir de, digamos, de ese desglose que yo iba haciendo, iba entendiendo la estructura y cada vez yo lo iba complejizando, ¿no? Y eso así a partir de que aparecía cada montaje, ¿no? Era como reescribir o escribir a partir de ese estudio, de ese montaje. Me quedo pensando, creo que un poco, como para no abrirlo tampoco en tantas cosas, creo que intenté resumirlo lo más posible que pude, como para que no sea tan inentendible. Pero sí, creo que esa fue como un poco la forma en la que construí. Y de hecho fue muy interesante el momento en el que yo tenía la necesidad de tener en el proyecto a mi abuela hablándole en su idioma. Entonces la traducción también para mí fue muy importante y también estaba relacionado al deseo de que esas palabras estén en boca de ella, digamos, que eran palabras mías también, era casi como un deseo, ¿no? En el hecho de decir, bueno, quiero que estas palabras en su idioma nativo estén dichas por ella, pero también que representaban para mí una forma de liberarla, ¿no? Una forma inclusive, sí, de fantasía, porque no es que ha quedado liberada, sino que era un deseo mío también, el hecho de poder representarla a partir de ese poema. Pues qué proceso tan interesante, pues nos estás contando. Nos dijiste que bueno, fue parte del proceso de tu titulación, ¿no? De la carrera. ¿Cómo lo recibieron en tus, así que no sé, tus tutores, la gente que te tenía que calificarte? ¿Cuál fue la recepción? Porque bueno, estamos hablando de que es un documental no tradicional, ¿no? Estamos hablando de todo esto y particularmente esto, porque la temática, bueno, pues hemos visto así documentales íntimos, documentales incluso, ¿no? Que hablan en primera persona, narrados en primera persona. ¿Cómo le llaman a estos? Están muy de moda ahora, donde los cineastas hablan de sí mismos. Maestro Bunte, ilumíneme. Pero bueno, en fin, ahorita me acuerdo. El caso es que cuéntanos, Daniela, ¿cómo te fue con este proceso, digamos, durante tu película, en este proceso de recepción de tus profesores, de la gente de la escuela? El proceso, la verdad que fue bastante libre, podría decir, en el sentido de que yo presenté un anteproyecto y ese anteproyecto, digamos, fue, digamos, aprobado, obviamente, con un tutor. Tenía mi tutor de tesis y a su vez también trabajaba con un amigo que es el asistente de dirección del proyecto, que también fue clave. Lo que fue también todo lo que es el proceso, ¿no? Con el tutor y con él, la verdad que fue como un proceso súper rico con ellos. Y además, bueno, también estuvo en un proceso de error en el festival este de Chile. Después también comenzó el proyecto con en un workshop que se llama Diarios de Viaje, de Fior Studio, de acá de Argentina. Y después eso viajó para proceso de error, y ahí, bueno, seguí trabajando el proyecto y después seguí trabajando a la par también con mi tutor y con bueno, mi amigo asistente de dirección. Y bueno, una vez presentado el anteproyecto, nada, estaba terminando, tenía que terminar todo lo que estaba relacionado a la finalización del mismo y a la escritura de la carpeta para poder presentar el proyecto. Y la verdad que la recepción en ese sentido fue buena, fue muy buena. Y de hecho, uno de los profesores que fue profesor mío en Realización 4, fue muy interesante porque fue un profesor para mí muy, muy importante, en el sentido de que sentí que abrazó un poco esa forma o esa manera que tenía de construir, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante también que él haya estado en esa mesa. No, la verdad que en ese sentido la recepción fue muy buena y tuve una muy linda mesa. Lamentablemente online, fue como, bueno, me recibí de licenciada online, como seguramente muchos otros. Eso fue un poco raro, debo decir, pero bueno, fue muy emocionante desde ese lado y con un debate, la verdad, que súper rico en base al proyecto. Así que en ese sentido, la verdad, que tuvo una buena recepción y fue un muy lindo intercambio con gente que conocía de la universidad y la verdad que en ese sentido fue muy... muy, muy grato. También la elección de las personas que están, digamos, dentro del jurado, por así decirlo, ¿no? Y la defensión de la tesis, también se elige en base al proyecto. O sea, en base al tipo de proyecto que es, también se elige esa gente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es interesante, ¿no? Porque si no, es como ir medio en contra de la marea. Y creo que eso fue como una linda forma de poder cerrar el proyecto en digamos, en todo lo que es la parte institucional, ¿no? Pues qué bien, qué bueno, sí, porque igual te lo preguntaba porque de repente, pues esto, en las escuelas de cine siempre pasa, ¿no? Que alguien se sale de la caja y bueno, tiene problemas por andar inventando cosas que para los ojos del, insisto, de las personas que están acostumbradas al cine tradicional, pues no no están bien hechas, ¿no? Y en ese orden de ideas, me estoy acordando que, bueno, tu corto nos llegó al festival no sometido por ti, sino por una distribuidora. ¿Cómo llegaste a ese proceso? Sí, la distribuidora, bueno, en realidad durante el laboratorio, en proceso de error, yo compartía, bueno, también con Matías Rojas, que también está, digamos, dentro de la selección de Ultra Cinema, y no tenía idea, la verdad, sinceramente, no tenía idea de muchas cosas, de cómo funcionaban, pero había visto su corto y para mí era una hermosura, ¿no? Su proyecto, su trabajo, y bueno, al seguirlo, ¿no? Como los movimientos de él y demás, vi que estaba distribuyéndolo por esta distribuidora y la contacté a partir de ahí, digamos, ¿no? Estudié un poco también el catálogo como para entender y, bueno, dije, bueno, podría llegar a ir quizá por acá, ¿no? La verdad que me sorprendió la selección y, bueno, estaba como súper contenta desde ese lado de haber quedado. Y también digo, ¿no? Porque admiraba mucho también el trabajo de Matías y para mí también era un placer, digamos, estar en la selección con él y la verdad con los otros proyectos que son súper interesantes también. Pero bueno, sí llega a partir, digamos, de eso, ¿no? A veces uno también hace como una seguidilla, ¿no? Es un mundo tan chiquito y tan difícil que quizá a veces las recomendaciones o también entender ciertos perfiles también puede llegar a hacer que uno pueda ir a la par en el sentido de a partir de las construcciones, ¿no? Así que bueno, fue como que ir de ahí que me animé a mandar y digo, bueno, a ver si queda seleccionado. Sí, pues qué bien, porque te preguntaba también, porque bueno, no es usual, o sea, particularmente en Latinoamérica, ahora ya hay más distribuidores, justo lo platicábamos con Matías la semana pasada, que últimamente ha habido, digamos, hay más opciones de personas o de compañías que se están dedicando a distribuir, pues cine experimental, porque, digamos, de otro tipo de cine siempre ha habido, ¿no? Y es como si es una vía para poder acceder a ciertos festivales. En Europa, sí, bueno, siempre nos llegan desde peticiones de, oye, pues danos un descuento porque te voy a mandar un montón de películas, hasta eso, ¿no? Gente que se inscribe. Pero no es tan usual y no sé, me parece que es una señal, Antonio, de que tenemos que hacer una conversación pronto justo de este tema, ¿no? De cómo está la distribución de cine experimental, porque me parece muy interesante. Sí, cuando empezamos, pues era así de, bueno, todo el mundo, cada cineasta, ¿no? Tiene que mandar su peli y pues ahora sí que eso es como un poco el proceso de cuando le mandas enviar, persignarlo, mandarle chocurreo, hacer un pase mágico, algo para que te toque la suerte de ser seleccionado. ¿Y cómo le ha ido? ¿Ha estado en otros festivales? ¿Cómo le ha ido a tu corto, Daniela? Sí, la verdad que bueno, eso que decís con respecto a la distribución de cine, ¿no? Como latinoamericano y sobre todo experimental, la verdad que no está mal que lo haga porque estaría súper interesante, creo que seríamos muchos los que agradeceríamos. El cortometraje se estrenó en el Festival Internacional de la Provincia de Buenos Aires, que para mí fue súper importante porque es en la ciudad de La Plata, que es donde yo estudié. Entonces, prioricé mucho el hecho de poder estrenarlo ahí. Para mí era como súper importante. Así que, bueno, el proyecto estuvo ahí y ganó el mejor cortometraje bonaerense. Y, bueno, después estuvo también en Equinoccio, estuvo en Narrar el Futuro, bueno, estuvo en el de Ustedes, también estuvo de Atenas en el Athens Digital Art, creo que es. Sí. Después también, bueno, hace dos semanas que regresé de Ficunam, que también quedó seleccionado en Ficunam y estuvo en Aciertos, así que fue como una súper linda experiencia también, ¿no? El hecho de poder estar ahí y presenciar también con otros compañeros dentro de la competencia iberoamericana, digamos, ¿no? Estoy pensando qué otros más. También quedó en Bolivia, ahora no recuerdo el nombre, tendría que chequear, pero bueno, sí, estuvo como por Latinoamérica, fue como por donde más estuvo. Y solo en Grecia por el momento en ese en su festival, por el momento. Pues qué bien, qué bueno, porque sí, sí está, ahora es que vale la pena que se comparta tu trabajo. Antonio, ¿cómo ves el asunto? A mí me parece muy interesante el hecho de que se estén abriendo espacios de distribución del cine experimental en nuestra región, porque finalmente, pues, sí, como hemos comentado, es muy difícil, o ha sido muy difícil, pero qué bueno que hay ahora ya el interés por distribuir este tipo de cine, que es lo que nos gusta, nos apasiona. ¿Cómo fue grabar a tu abuela? ¿Fue durante un periodo? ¿Fue en un solo momento? ¿Cómo fue este trabajo con ella? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esta dinámica? El proceso de la grabación en realidad se dio durante la pandemia, durante los meses más o menos de junio a septiembre, en llamadas, en donde, bueno, yo grababa el teléfono, digamos, ¿no? Y tenía esas charlas también con ella, así, a distancia. Y después, bueno, el poema, sí, eso fue lo único presencial, que fue también súper emotivo desde ese lado, ¿no? Poder como hasta diferenciar también desde la forma en la que fue grabada, ¿no? Como el hecho de la distancia y también del acercamiento, ¿no? Fue la verdad que súper diferente las dos. Pero bueno, sí, se fueron dando a partir de estas preguntas que yo me iba haciendo y de cosas que yo iba, a medida que yo iba trabajando con el material, iba teniendo charlas con ella mientras que yo estaba en este taller que les he mencionado, en donde realizaba estas prácticas, ¿no? Como también de montaje y todo lo que fue la parte inicial, digamos, del proyecto. Pero sí, fue todo a partir, digamos, de entrevistas que tuve. De también una charla súper interesante que tuve con una amiga psicóloga, mi amiga Maya, Kornecki, que colaboró muchísimo y tuve como un aporte súper grande del psicoanálisis, ¿no? Y también de entender un poco ciertas herramientas, porque mi abuela estaba en pandemia, ¿no? Como lejos, yo indagando de cosas de su recuerdo, de su memoria, de la guerra en plena pandemia, nadie entendía nada, entonces también había ahí como desde ese lado un aporte muy grande psicológico de ella, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, hasta dónde sí y hasta dónde no, en ese indagar, ¿no? Pero lo mismo que te decía con respecto al proceso y al montaje, ¿no? Era el hecho de escuchar, de montar y de escuchar y de montar y de volver a preguntar. Y la idea un poco lo que yo iba haciendo como en las entrevistas, por lo menos mi forma de trabajar, ¿no? Hay gente que te sienta, te entrevista y va una pregunta que, ¿no? Yo no, en mi caso, por lo menos es mi forma como muy gradual. Yo tengo procesos como súper lentos, minuciosos. Con mi abuela tenía mucha confianza, claro, pero también era eso, ¿no? Como el hecho de cada vez era lo mismo. Era casi como hasta una charla, ¿no? Como medio en loop, pero cada vez había un poquito más. Cada vez yo me podía acercar un poquito más. Hasta que aparece esa... que es la primera vez que lo cuenta, ¿no? Que ella se acuerda, por lo menos es la primera vez que a mí me cuenta de ella estando abajo de la posada. Eso nunca lo había escuchado. Y eso fue como un ir, como, ¿no? Ir preguntar y preguntar. No preguntar siempre lo mismo, sino ir como construyendo siempre por los laterales, por así decir, ¿no? Y abiertas anécdotas, que la verdad que se descartaron un montón de anécdotas que eran como para una película entera, que es súper interesante y para mí es un archivo súper importante, ¿no?, de la historia de mi abuela. Pero era el hecho de eso, ¿no? Era como, como ir por la tangente en un montón de aspectos para poder llegar a ver si encontraba algo nuevo y a su vez cuidar también, ¿no?, a mi abuela en plena pandemia. O sea, fue eso, como que siento que fue como un indagar muy lento, paulatino y como de mucha paciencia desde ese lado, y viendo también cómo podía llegar un poquito más. Hasta que apareció eso y creo que esa fue como una de las últimas que hice porque, bueno, sentí como que había encontrado un poco lo que estaba buscando, ¿no? Ver si podía encontrar algo más. Y después algo que se fue dando también en una charla con mi mamá, era a partir, digamos, de lo que iba sucediendo, ¿no?, con el proyecto. Y además, claramente, en pandemia charlábamos con todo el mundo de todas cosas todo el tiempo, a todas horas, en cualquier hora. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, otro día me levantaba, ¿no? Era como teníamos una vida también súper loca, por lo menos yo. Y también tenía como muchas charlas con todo el mundo, porque claramente estaba todo el día encerrada en mi casa, haciendo cosas todo desde mi casa. Y empecé a contarle a mi mamá el proceso del proyecto también. Y bueno, y ahí es que surge todo lo que es la secuencia que está en el teaser, ¿no? Que es toda la secuencia de la palabra escrita. Que esas frases, que ese diálogo surge a partir de un recuerdo que tiene mi mamá de mi abuela, que mientras que viajaban en vacaciones con ella, mi abuela se queda dormida en el auto y empieza a gritar todo eso que se lee. Y bueno, a partir de era como, bueno, ¿cómo pongo una voz, ¿no?, a eso? Hago preguntas respecto a esto a mi abuela y mi abuela no se acuerda. Entonces, para mí era muy difícil esa representación, ¿no?, de ese momento. Así que, bueno, después de varios intentos, con respecto a un montón de cosas que intenté y probé, terminé, digamos, armando todo lo que es esa escena con respecto al diálogo escrito. Bueno, acá quizá me fui un poco por la tangente, pero es parte, sí, es un poco parte también como de, se podría incluir dentro de esta parte. Pero bueno, sí, en realidad creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es como ese proceso, ¿no? Como lento, minucioso. No te digo constante porque hay momentos en donde uno necesita alejarse mucho del material, de la edición, del montaje, no querés verlo, necesitas pensar, necesitas escribir, necesitas ver en otros proyectos, estudiar, ver algo nuevo, ni idea, como un montón de otras cosas. Entonces, pero creo que es eso, ¿no? Como la metodología es la misma, tanto en el sonido, como, ¿no?, como es este ir indagando cada vez sobre lo mismo más profundo, y es como ir armándolo. Eso, sí. Sí, particularmente como en este caso, ¿no?, que dices, bueno, tu abuela tenías toda la confianza, pero igual no vas a llegar con tu pliego petitorio de preguntas interesantes de una vez, ¿no? O sea, porque justo eso es, incluso en esta situación tienes que ir, como dices tú, perfectamente cocinando, ¿no?, la situación hasta que ya sucede la magia, ¿no?, que es lo que estás buscando, y que no parezca forzado también, ¿no?, que es así como, eso es un poco el arte de la entrevista, ¿no?, acá. Ya con todo esto que nos cuentas, ya hasta se nos antoja ver a tu abuela, ¿no?, que por ahí a lo mejor un guiño o algo, no sé, pero bueno, muy bien, Daniela. Pues, está maravilloso. Recuerden que terminando esta conversación podrán ver el cortometraje a través de mí, Cruzo las fronteras de su memoria, que es precisamente de lo que estamos hablando con Daniela Silix. Entonces, pues no, ahora sí que terminando, no se vayan, quédense para que puedan saber con mayor certeza de lo que estamos hablando. Recuerden que este corto fue selección oficial del festival, que justo, del Festival Ultracinema, la edición número 12, que justo, bueno, ya, principios del último día del mes pasado, de julio, cerramos la inscripción, Entonces ahorita justo los curadores están en ese proceso de visionado. El próximo día 31 de julio haremos el anuncio de la selección oficial para la edición número 13, que sucederá en octubre. Seguimos trabajando con los detalles, pero bueno, de entrada ya sabemos que el segundo fin de semana del festival, el festival se realiza del 18 al 27 de octubre, y el fin de semana entre el 24 y el 27 estaremos en Tepic, Nayarit. Recuerden que Ultracinema es un festival itinerante, andamos ahí, pues a pesar de los pesares, moviéndonos por todo el país, tratando de agitar las aguas y de picar el avispero. No piquen los avisperos, dejen a las avispas en paz, es solo una metáfora. Pero digamos, andamos ahí agitando el agua para que algo pase, ¿no? Para que algo pase. Y nos hemos topado con cosas maravillosas, experiencias muy increíbles. Y pues bueno, mientras haya posibilidad, lo seguiremos haciendo. Así que estén muy pendientes, aprovechando esta pausa de anuncios parroquiales. También les recuerdo que la convocatoria para el Encuentro Latinoamericano de Cine Amateur, Casero y Huérfano sigue abierta hasta finales de julio. Entonces, bueno, por si tienen ahí investigaciones en cualquiera de estas posibilidades cinematográficas, pues bueno, nos compartan sus estudios, sus libros, sus textos, las reflexiones, las colecciones, cualquier cosa que tengan tiene cabida. Entonces chequen la convocatoria en nuestras redes sociales, en la página del festival, para que sean parte de esta edición maravillosa de este encuentro. Y también está abierta la convocatoria para la película colectiva de reapropiación El Barco de Vapor, en donde nos estamos reapropiando de ese cortometraje famoso Steamboat Willie, que como saben, este año finalmente, después de una lucha encarnizada entre los abogados de Disney y la cultura abierta en general del mundo, finalmente sucumbió Disney y tuvo que soltar al menos la versión primigenia de Mickey Mouse que se plasmó en esta película, Steamboat Willie. Y pues nosotros, como buenos rebeldes piratas, estamos provocando que la gente, invitándolos a que se reapropien de este corto para que hagan su propia versión, para que hagan su locura. Encontrarán en la página web, en la zona de las convocatorias, donde está la convocatoria de este proyecto, un enlace de descarga de una digitalización en 4K. Entonces, bueno, ¿qué más quieren para hacer nuestra propia película de Mickey Mouse? Y pues bueno, Maestro Bunda, ¿algo más que quiera usted agregar? Cuéntenos, ¿qué más le dejó a través de mí, cruzó las fronteras de su memoria? Pues es que ya el título tiene una cualidad poética muy interesante y que atrapa al espectador. Y luego el diseño sonoro, que es como centrado en la voz, a mí me parece también como nos lleva a este estado y a estos recuerdos. Eso se me hace muy interesante, el hecho de que no sea necesariamente la ilustración, porque como ya hemos mencionado, pues no es un documental convencional. Al contrario, se sale como de los cánones del documental como tradicional que estamos acostumbrados a ver, y bueno, eso es lo que me parece como un acercamiento como muy muy interesante a justamente el tema de la memoria y una manera de hacer documental pues bastante atípica, que es como bastante aplaudible. Eso me deja. Muy bien. Pues Daniela, estamos llegando al final. Vamos a cerrar este capítulo. Agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros, que te hayas tomado tiempo de visitar este podcast. Y pues igual, no, me gustaría preguntarte qué te deja esta conversación, que te deja ¿Qué te dejó a ti en lo personal, no sé, el este proceso? ¿Alguna reflexión final que nos quieres compartir? Bueno, agradecer también recién las palabras de Antonio. Muchas gracias por la observación y por las palabras. La verdad que, bueno, para mí la poesía, no solo escrita, sino también visual, es una de las cosas que más me atraviesan. Entonces creo que también eso es una de las cosas que más valoro a la hora de producir, o inclusive también de ver cine y otros tipos de arte. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, también por la selección del proyecto, de haber participado ahí también. Para mí fue súper hermoso cuando me he enterado también de la noticia y de poder estar ahí. Y con respecto al proceso, sí, creo que de acá, de la conversación que hemos tenido, creo que bueno, siempre el hecho de poder conversar y de poder charlar también lo que hacemos, ¿no? Es el hecho también de reflexionar constantemente, porque yo creo que en cada conversación, en cada intercambio surgen cosas nuevas, o en cada, digamos, en cada pregunta también nosotros nos reformulamos un montón de cosas y pensamos también muchas cosas. Creo que es el hecho, o por lo menos para mí, una de las cosas más interesantes es charlar con otros de cine, no solo en este caso de mi proyecto, sino en general, ¿no? Como de o ir a ver otras películas y escuchar a otros directores. Es el hecho del intercambio, ¿no? Que si bien tenemos procesos que muchas veces son muy personales y como muy, ¿no? Estamos en una cueva por ahí un montón de meses, días, y somos medio así, ¿no? Como estar ahí, también tenemos este otro lado que por lo menos a mí, ¿no? Que me apasiona hablar desde ese lado y compartir desde ese lado. Entonces creo que también, o el hecho de poder escuchar los otros cortos o los otros procesos, ¿no? Porque los procesos son similares en algunos lados, pero también muy diferentes dependiendo de dónde viene cada persona y de su historia personal. Y creo que el hecho de conocer o escuchar o entender o ver otras formas de producir o cómo fueron sus procesos, creo que eso es lo que hace rico también para todos, digamos, ¿no? Porque decís, bueno, ver el proceso, no sé, de Matías o de Diego, ¿no? Que también vi que estuvo el de Diego Vélez. Decir, bueno, a ver qué, ¿no? Cómo su forma de producir también enriquece a uno, ¿no? Y creo que es eso, es el hecho de ese intercambio que también circula en un montón de cosas. Creo que eso es un poco lo que me estoy pensando a mí ahora. Así que gracias a ambos por tu tiempo y por invitarme. Gracias, Daniela. Pues las puertas de Ultracinema están siempre abiertas. Justo eso me lleva a la pregunta, ¿qué andas ahorita? ¿Estás haciendo algún otro trabajo? Cuéntanos un poquito antes de despedirnos, ¿en qué andas ahorita? Sí, de hecho antes de presentar la tesis dije, tengo que empezar un proyecto nuevo, me muero, ¿no? Porque dije, si termino este proyecto y no hay nada, empieza el bajón. Sí, estoy yendo a filmar, en realidad estoy como en la parte, digamos, un poco de más observacional y en realidad medio de escritura experimental, diría, dentro de un cuartel de bomberos que también, bueno, en realidad es de mi ciudad. Yo soy de Berazategui, así que bueno, estoy como trabajando un poco en todo lo que es parte psicológica dentro del cuartel, y todavía falta mucho con estos procesos lentos que llevo, pero estoy como ya yendo a filmar, entrevistas, anotando, pero falta todavía. Así que ahora estoy como, bueno, tomándome el tiempo para eso, pero sí, estoy con ese proyecto. Maravilloso, pues igual, cuando lo tengas listo, ya sabes, están las puertas, te decía, las puertas abiertas de Ultracinema. Y pues nada, recordarles por favor que sería muy lindo de su parte que se suscriban al canal de Ultracinema. Ya saben que además del podcast, bueno, de repente nos da la loquera de subir alguna cosa que se nos atraviesa. Tenemos muchas películas, conversatorios de otros años. Y pues sí, lo que más nutre el canal es el podcast, que ojalá estén disfrutando, como decía Daniela, sí. O sea, no podemos socializar quizá nuestros procesos tan frecuentemente como quisiéramos, pero cuando menos tenemos esta puerta abierta, y a nosotros surgió igual en la pandemia el proyecto del podcast, y evitó que nos volviéramos locos, ¿no, Maestro Boone? Porque si no, o sea, platicar con otra gente y saber que estamos locos, pero no estamos solos, eso fue maravilloso. Entonces, bueno, aquí seguimos semana a semana en resistencia total. Y pues sí, como decías tú, Daniela, o sea, sí, estoy seguro que escuchar a los demás creadores desde sus problemáticas, desde sus triunfos, ¿no? Los lugares donde han estado, un montón de situaciones que puedes tanto verte reflejado como de plano decir, no, pues yo no le entro ahí, no sé, o sea, te ayudan siempre, socializarlo es muy rico. Y pues bueno, aquí estamos, te digo, en el podcast justo para eso. Entonces sería muy lindo que si pueden compartirlo, lo compartan, si pueden suscribirse, si no sé, igual cuando vayan por la calle, cualquiera que se topen, a ver, présteme su teléfono, abren YouTube y buscan el podcast y lo suscriben, ¿no? No importa que nunca más vuelvas a ver sobre el cine experimental. El caso es que tenemos que monetizar el canal algún día para poder traer al Maestro Boone de vuelta a cuerpo de rey como se merece, y poderle hacer los honores. En fin, pues gracias Daniela, gracias por visitarnos. Maestro Boone, gracias por tomarse un respiro de sus múltiples y ocupadas situaciones que tiene usted allá en Montreal. Y pues nada, me despido agradeciéndoles el favor de su atención, y pues los esperamos el siguiente capítulo con más sorpresas, rifas y regalos. Adiós. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional, y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.